Entrevista a César Zúñiga, pedagogo, uno de los jóvenes injustamente detenidos el pasado 29 de septiembre, día de la huelga general en el Estado español. César Zúñiga es pedagogo, educador social en un centro de menores y candidato a doctor en el programa de doctorado Educación y Sociedad por la Universidad Autónoma de Barcelona. El pasado 29 de septiembre participó en la manifestación durante la huelga general en el Estado español aquí en Barcelona y lamentablemente fue injustamente detenido por la policía, los Mossos de Escuadra. Además de él, hubo muchos otros detenidos, alrededor de 40 personas detenidas durante ese día. Al día siguiente fueron liberados 38 personas jóvenes y para el día 1 de octubre, de las personas que quedaban detenidas, liberaron a 5 y permanecieron 2. Una de ellas es César Zúñiga, él es mexicano y debido a esta condición como ciudadano extranjero en el Estado español, la jueza determinó que sería enviado a prisión preventiva por riesgo de fuga. Este fue el criterio de la jueza. Inmediatamente, una serie de compañeros de él y amigos se organizaron con los abogados que estuvieron a cargo del caso de estas personas detenidas y metieron un recurso, una apelación, para que César pudiera llevar su proceso afuera en libertad, como las otras personas que fueron liberadas también. Posteriormente, el día 5 de octubre, el recurso fue entregado ante el juzgado de distrito número 10 y fue posteriormente a los 2 días fue aprobado este recurso y finalmente fue liberado César Zúñiga. Se encuentra con nosotros para comentarnos en primer lugar cómo fue detenido durante estos hechos del 29 de septiembre y además también que nos comente brevemente cuál fue la situación que vivió durante este proceso de detención. Buenas tardes, compañeros, compañeras, todos los que nos escuchan. Un agradecimiento en particular a los medios independientes que hicieron eco de las injusticias que estaban cometiendo. Brevemente, les comento que el 29 de septiembre yo fui a participar justamente como trabajador a esta huelga general que intenta abaratar el despido y aplicar una serie de reformas que justamente van en detrimento pues de la economía de la mayoría de los trabajadores de aquí. Después de que fui a la manifestación convocada de manera pública, alrededor de las 4:30, 5 de la tarde, me prestaba justamente a ir a mi trabajo. Yo trabajo por la tarde, soy pedagogo de un centro de menores, y me encontré con una carga policial por parte de los Mossos de Escuadra, que sería el equivalente en México a los granaderos, que evidentemente estaban desbordados y golpeando a diestra y siniestra, ¿no? En ese sentido, yo en mi bicicleta nunca me bajé de la misma y se fueron directamente hacia mí 4 furgonetas, me tuvieron, incluso casi choco con una de ellas porque se me cerraron y en ese momento tengo una detención con más de 12 mozos de escuadra. Parecía que habían agarrado al más grande narcotraficante o criminal de la Unión Europea por el dispositivo tan grande que aplicaron. Desde ese momento prácticamente se me negó cualquier capacidad de derecho y de cualquier posibilidad de comunicarme y desde entonces se me empezó a denunciar y a recordar permanentemente de manera peyorativa que era un extranjero, ¿no? Me decían sudaca de mierda, vete a tu país, se te acabó la fiesta, y una infinidad de adjetivos, siempre tratando de dañar un poco mi integridad moral y mi condición ética. Finalmente me trasladan, paso 3 días, primero en una comisaría, en la cual es un sótano, aquí le llaman calabozos, donde estaba de manera preventiva, ahí estaba junto con los 42 compañeros que habíamos sido detenidos, y evidentemente con la ingenuidad que uno tiene, pensé, como es normal, que posteriormente de unas horas iba a salir. Empezaron a salir todos los compañeros, todos nos decíamos adeu, adeu, la verdad eran catalanes, adiós, adeu, y con sorpresa me di cuenta que al finalizar del día éramos dos los compañeros que nos habíamos quedado, a los cuales se nos imputó que debido a nuestra condición de extranjeros se corría el riesgo de fuga y por tal el juicio lo tendríamos que llevar dentro de la prisión y no fuera. Automáticamente se hicieron las diligencias, nos llevaron a una prisión que se llama la prisión Modelo, es una prisión histórica aquí donde pues prácticamente hubo los últimos asesinatos del periodo del franquismo, una prisión preventiva. Ahí estuve alrededor de 2 horas y alrededor de 1:00 a.m, sin avisarle también a mi abogado, hicieron un traslado a una prisión que le llaman de castigo, que se llama Brians 1. Quiero decir que entre el traspaso de funcionarios de uno a otro lugar, era recurrente que se me tratara de ofender, me decían antisistema, inmigrante, sudaca y una infinidad de adjetivos. Después fuimos a Brians 1 y ahí por primera vez sentí que las cosas estaban un poco más chungas. Hubo una intimidación de carácter más psicológico, yo diría, más simbólica. Hicieron todo lo posible por que yo respondiera verbal o físicamente, pues para justificar la golpiza, ¿no? Por experiencia propia y por enseñanzas que nos ha dado cuando uno está en cárcel por sus ideas y por sus planteamientos, pues lo mejor es justamente mantener la prudencia. A partir de ahí me metieron en una celda de castigo, que le llaman, es una celda que tendrá 1.5 metros de ancho y unos 3 metros de largo, donde ellos controlan la luz y había una pequeña ventana nada más. Ahí estuve cerca de 5 días, perdón, incomunicado, sin derecho a comunicarme con la población. Y el cuarto día me dieron la posibilidad de irme a bañar 10 minutos, después me cerraron. Ahí mismo los funcionarios, de manera peyorativa, me estaban buscando, incluso alguno de ellos me decía que tenía muchas ganas de golpearme. Y yo evidentemente tenía que bajar permanentemente la cabeza, ¿no? El abogado llegó, me comentó que efectivamente la detención había sido ilegal, que había sido una situación de carácter racial también, y que por mi condición y por mi aspecto fue que los Mossos consideraron que era el personaje más adecuado para poder justificar todo esto. Por fortuna, todos los compañeros del colectivo, desde aquí, desde Barrilonia, Barricada Zapatista, Nómadas Sintópicos, varios colectivos se dieron a la tarea de justamente dar otra versión de lo que se me acusaba, y lo que hicieron es poner en la palestra pues mi formación académica, mi arraigo social, mi compromiso también y digamos mi estabilidad económica en este espacio, elementos suficientes como para que yo no tenga ningún intento para poderme ir. Eso es en términos generales lo que había pasado. Ahora, después de este recurso que fue aceptado, logras la liberación, pero hay que recordar que continúan las acusaciones, en este caso que son pues atentado contra la autoridad, que son daños a la propiedad privada, principalmente las lesiones a los mozos de escuadra, que es lo que te están acusando, junto también con los demás compañeros que llevan este delito que se les está imputando y que comienza un proceso de defensa. En principio lo más importante era que estuvieras afuera y se ha conseguido esta liberación, pero si quieres mencionarnos un poco que realmente comienza todo un proceso de defensa para demostrar esta inocencia tuya. Sí, nada más dejar en claro que el fiscal está pidiendo para mí 5 años, que es la pena más alta, digamos, de todos los compañeros de los 42 que estamos, porque a muchos le están pidiendo 2, 3, y a mí me están pidiendo 5 años. Incluso, al parecer, el fiscal está tratando de recurrir ahora a mi libertad provisional para que justamente regrese una vez más a la prisión. Desde ahí les decimos a todos los compañeros que este proceso ahora está iniciando, no me han dado fecha todavía de juicio, pero mientras tanto yo no puedo salir del país, mientras tanto no puedo, digamos, hacer mi vida cotidiana. Y desde ahí les pedimos a toda la gente que nos ayudó, que nos apoyó y que esté al tanto. Esto no termina, hay riesgo una vez más de que en cualquier momento me puedan meter. Como ustedes saben, esto tiene claras evidencias de tintes políticos. Y desde aquí informarles que mandar un agradecimiento muy grato, muy fraterno a todos mis compañeros de la otra campaña internacional, que fundamentalmente tuvieron esa capacidad solidaria de comunicar, de trabajar, de estar desvelados y estar atentos de lo que pasaba. También a mis profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, de la UNAM, de la UAM, de la ENA, de la Universidad Autónoma de Barcelona, a los directores del departamento, a mi director de tesis, a la gente de la UB, compañeros estudiantes, a trabajadores, hombres, mujeres anónimos, que gracias a leer la información, a que alguien les pasó un volante, a que un amigo se atrevió a contarles, firmaron las cartas y fueron corriendo esa voz. A los compas de la Europa Zapatista también, que están al tanto de todo el trabajo que hacemos como parte de la otra campaña también, por el trabajo que hemos hecho y desarrollado aquí. Evidentemente, con mucho orgullo, a todos nuestros compañeros de Atenco, de Oaxaca, de Chiapas, del Distrito Federal, que pudieron coordinar de manera paralela también un esfuerzo con la con el comité de campaña que se montó aquí en Barcelona, a las radios alternativas, a los centros sociales también de aquí que se solidarizaron, a los compas de Barrilonia que estuvieron trabajando como locos, y evidentemente también agradecer a mi familia que pudo mantener la calma y agradecerles a todos aquellos que les dieron una llamada para relajar a la madre, ¿no?, que ya estaba pensando venirse acá a montar pollos. Pero bueno, muchas gracias, compañeros, y dejar claro que la solidaridad internacional es la única manera también de evitar que las anomalías se hagan cotidianidad. Y ahora más que nunca tengo claro que el trabajo entre todos da resultados, y gracias a todos ustedes estoy ahora libre. Muchas gracias y perdón por toda la gente que no he nombrado, pero ya en estos días vamos a mandar una carta y a responder a todas esas organizaciones también de carácter político que se solidarizaron. Muchas gracias.